Bueno, Grupo Alegría cuenta con más o menos alrededor de 25 LD y CD, en la cual siempre mantuvo un estilo propio y bueno, y hasta ahora sigue trabajando con eso.